Senti, la cosa volevo fare te la società del parco. No, sobre, pues sobre todo. Pues que el parque, hay muchos días para acá. Es un parque limpio. No hay corrupción, pero como ladrones así, ¿no? Aquí no pueden haber ladrones porque hay que robar aquí la chimona en cualquiera de las cuatro esquinas. No, pues lo agarro. ¿Ustedes qué sacan la playa? ¿Cuál es su nombre y qué es lo que hace acá en la playa? Mi nombre es Jesús Antonio. Yo trabajo en el servicio de Nuestra Bota. Hace pues 17 años estoy acá. También ha sido un parque limpio. Pues en cuanto a de que haga pues así gente maneva y todo, ¿no? Que no faltan pues los faltones, pero eso tampoco entran aquí, porque es que la gente le monta mi lancha, entonces no pueden llegar acá. El parque de Comama, porque Comama no debe estar, el parque de San Ignacio, entre tanto en medio de la Universidad de Antioquia, el Paranimbo, la iglesia, el Pacho Parroquial y Comama. Bueno, digo yo. Algo de la historia, el desarrollo que ha tenido la plazuela en estos años. Siempre, porque esto era muy abandonado. En el transcurso de que yo conozco, ha cambiado siempre como un 20%, 30%. Y la gente toda se distingue una con otra. Porque son pues diferentes formas de vivir. Todos no somos los mismos para vivir como es el dicho, porque todas las disciplinas no son iguales. Y todos fuimos disciplinados igualmente. No había corrupción, no había traiciones, no habría jugado en el vicio inhumano, porque la gente inhumana nunca piensa que es vivir para vivir. Sabe que vivir es vivir una cosa, tener la conciencia limpia de cómo que va a vivir, qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo. Para vivir comúnmente. ¿Algún tiempo han remodelado la plazuela? Pues hombre, en cuanto a jardinería, sí. Esto es aquí una jardinería, pero ya sabía quién la lleva. Lo que llaman, jardín. Esto ya es cinta. Se llama una planta que se llama cinta. Que está remedio. Pero yo no más que queda como cambiado, ¿no? Así como integralmente, ¿no? Desde hace 17 años está así como igual. Pero ha cambiado pues, muy poquito, así como ya han dicho. Aunque esto aquí, mientras que el espacio público esté funcionando esta plazuela, nunca verán ustedes cualquier venta atravesadas, como decir, tinteros, guerrilleros, aguacateros, mangueros, mandaneros, todo esto. Se supone que no hay por donde la gente traficar. Entonces, mientras que el espacio público esté en orden, sería el parque más bien limpio, como más sosegado para no caminar. Y la gente, todo deben de comprender, porque aquí si uno me intenta llegar arriba o alcohol así, porque toman alcohol allí, de pronto los dan ahí un rato y ahí pues los sacan de aquí, poco a poco. Lo único que le hago que le cambia es